Hola Daniel, muy buen día. Gracias. Todo muy bien por aquí. Qué bueno. Bueno, una alegría poder conversar y que nos cuenten cómo viene siendo el inicio de las actividades, los encuentros, las charlas de la mesa de niñez en este 2023. Excelente, les contamos entonces. Así como dijiste, hubo una primera reunión que fue organizativa y fue virtual además, fue en el mes de febrero. Y bueno, en esa primera reunión virtual establecimos que este sábado, el primer sábado del mes de marzo, que fue el 4, nos reuniríamos presencialmente y bueno, esa fue la primera reunión formal del año de la Mesa de Niñeces y Adolescencias. Se hizo en Solibar de Sin Fronteras, que es justamente un espacio donde yo me desempeño como trabajadora social. Y estuvieron presentes algunas organizaciones, que si querés puedo contarles cuáles fueron. Dale. Estuvieron Florecer, que es de Soliverde, La Casita Te Acompaña, que es de Barrio Alberdi, Santa María, Construyendo Unidos, hubo una trabajadora social de la EP 37, estuvo Matías, que vos lo mencionaste, que por lo general es la persona que los pone al tanto desde la radio sobre cómo van las cuestiones de la mesa. Matías pertenece a la Asamblea Anual Cierre de las Salitas. Y bueno, además fue una reunión importante porque en la anterior aún no habían participado los chicos, que ya el año pasado, durante los últimos meses del año, empezamos a conformar una comisión de chicas y chicos de los diferentes espacios. En esta primera reunión formal sí pudieron estar presentes de todas, casi todas estas organizaciones que mencioné recién, hubo representantes. Chiques, así que bueno, fue importante por eso, porque justamente se trata de una mesa de niñeces y adolescencias y la voz de ellos es lo más importante. Además del acompañamiento que les adultos les podamos dar y actuar como facilitadores, pero lo más importante es la palabra de ellos, así que estuvo bueno en ese sentido. Tuvieron ellos su primera reunión del año y bueno, una de las cuestiones que nos ocupó bastante tiempo fue la que tiene que ver con que el 18 de marzo, ya dentro de muy poquito, va a ser la primera asamblea de la red de consejos locales. Así que estuvimos viendo quiénes irían. Para la red de consejos locales, la mesa tiene representantes. Va a ir una de esas representantes. Y por lo tanto nos pareció práctico que las chicas que pudieran acompañar fueran de esa misma organización por una cuestión organizativa, que hay que organizar permisos y demás para poder trasladar a los chicos, ya que este encuentro se va a realizar en Cañuelas el 18 de marzo, y es una jornada de, bueno, todo el día, es de 9 a 17. Así que, bueno, de ahí traeremos más información sobre cómo vienen las diferentes temáticas que venimos trabajando a nivel más regional, ¿no? En esos plenarios, por lo general, se tratan temáticas que ya venimos trabajando desde la mesa y desde los diferentes consejos, como por ejemplo la ESI, violencia institucional, adicciones, participación en chicos y chicas. Así que bueno, estuvimos bastante tiempo dedicándole atención a ese punto. Claro. ¿Cuáles son las preocupaciones? El año pasado, cuando hablamos con Matías, con Lucía, nos decían que, bueno, estas temáticas son parte estructural de las reuniones, de la preocupación y la ocupación de las organizaciones, pero también nos planteaba otras que agudizó la pandemia, el tema de salud mental, el tema justamente de el acceso a escuelas dignas y seguras, el tema del acceso a la salud. ¿Qué temas preocupan a las organizaciones en este inicio de año? ¿Qué temas son heredados de otros años o históricos? ¿Y cuáles son medios novedosos? Bien, esos temas que vos listaste recién siguen preocupando porque hasta se podría decir que algunos se agravaron y en ese sentido también se le dedicó bastante tiempo a charlar cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la Dirección de Niñez de José Cepaz, más conocida como la DINAF. Y lo que resulta novedoso al respecto de esto es que desde diciembre, si no me equivoco, ellos están sin directivo. Esto hace que cuestiones que antes costaba mucho gestionar, encaminar o trabajar con esta dirección, ahora sean mucho más dificultosas. Claro. Como sabemos, aquí en José C. Paz no tenemos consejo local, no tenemos servicio local, perdón, que es el organismo de niñez local que se encargaría de, junto con las organizaciones u otras instituciones, abordar situaciones de vulneración de derechos de chicos y chicas. En José C. Paz lo que tenemos en su lugar es la Dirección de Niñez y Familia de José C. Paz. Uh-huh. Seguramente Matías habrá comentado en los anteriores encuentros que cuesta mucho articular con esta institución, trabajan de una manera muy cerrada y muchas veces las medidas que han tomado, además de que carecen de seguimiento, han sido contrarias a lo que pretende, lo que vos mencionabas al principio, la Ley de Promoción y Protección de Derechos de los Niños y Niñas. Claro. Bueno, en ese sentido, desde la mesa, el año pasado se han establecido reuniones con el equipo directivo, con parte del equipo técnico, con pocos acuerdos, pero se han dado pequeños pasos para tratar de fortalecer lo que es la comunicación con este organismo, y ir viendo si las intervenciones pueden fortalecerse, quizás con el acompañamiento de las organizaciones. Pero bueno, desde el año pasado, en diciembre, la directora dejó su puesto y no se ha nombrado otra persona en su lugar. Así que cuestiones tan importantes como las que tienen que ver con una situación de vulneración de derechos de un niño o de una niña de José C. Paz, actualmente casi no hay intervención porque falta un directivo. Claro. Así que estamos desde el año pasado esperando que se nombre una persona. No se ha nombrado. Lo que hemos pensado como estrategia en esta última reunión ha sido poder preparar una nota desde la mesa, firmar todas las organizaciones que componen la mesa, que son muchas más que las que han podido asistir a las reuniones, uh-huh, a la última reunión, perdón, y poder presentarla a lo que sería el organismo que regula los consejos locales, que es el Servicio Zonal, como una forma de ir pensando qué alternativas se pueden pensar para José C. Paz con cuestiones tan importantes como la vida de nuestros chicos y chicas. Uh-huh. Así que bueno, en eso estamos por estos tiempos. Un enorme desafío por delante que viene en construcción. ¿Qué te parece? sí, no, muy difícil, pero bueno, en algo tenemos que ir pensando. Vamos a ver, va a ser un año lleno de tareas. Vos mencionaste varias temáticas, problemáticas que preocupan desde la mesa, y bueno, la verdad que cada una de ellas es enorme, pero entre todos vamos pensando estrategias y siempre hay alguna acción que, por pequeña que sea, se puede llevar adelante. El año pasado habían logrado, y el anterior creo también, el compromiso del presidente del Consejo Deliberante de tratar una ordenanza local que pudiera, bueno, avanzar justamente en la adhesión del municipio de José C. Paz a la Ley Provincial y Nacional de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, para que exista ese servicio tan necesario, ¿no?, ese servicio local en José C. Paz. ¿Eso en qué punto se encuentra? No avanzó en ningún sentido. Quedó con ese compromiso de su parte, pero las veces que desde la mesa se consultó, él no pudo poner el tema en discusión, digamos. No se avanzó con eso. Así que es una de las cosas que este año desde la mesa tendremos que ver cómo hacer para ir logrando avanzar en ese sentido. Es muy importante este punto. Y este fin de semana entonces van a estar representados como mesa en este encuentro provincial. Sí, es un encuentro que se hace en Cañuelas, es un plenario, participan los diferentes consejos locales. Bueno, aquí en José C. Paz, como no tenemos consejo local, está la mesa. Uh-huh. Y vamos a estar representados por Lucy, que creo que ya había estado también en la radio contando sobre, sí, la tarea de la mesa. Uh-huh. Lucy es de Lagarto Juancho, va a ir con Fernando, que es de la misma organización, y van a ir dos chicos o dos chicas, no estoy segura, representando esa misma organización. Así que después de ese encuentro tendremos más novedades sobre las que seguir trabajando o sobre otras temáticas sobre las que ir poniendo atención. ¿La próxima reunión de mesa es cuándo? La próxima reunión de mesa es siempre es el primer sábado del mes. No tengo, acá no estoy segura de qué número caía. Se va a hacer justamente en Lagarto Juancho, que es uno de los espacios que se había ofrecido para continuar con los encuentros. Siempre tratamos de ir turnándonos y quienes pueden recibirnos ese día, el espacio que esté disponible para nuestra reunión, bueno, tratamos de ir recorriendo las diferentes organizaciones. Acá tengo un calendario. El primer sábado, si no me equivoco, es primero de abril. Siempre se hace en el horario de las 10 de la mañana. Y bueno, en Lagarto Juancho, el sábado primero de abril, y ahí continuaremos viendo cómo avanzar y tendremos novedades sobre el encuentro de consejos locales. Y si hay organizaciones que trabajan con infancias, adolescencias, juventudes, si están interesados en ser parte, ¿se pueden acercar directamente ese día? Sí, totalmente. Sí, sí. Siempre estamos pensando que también es importante que se sostenga la participación de quienes ya estamos formando parte y a su vez también de que el espacio pueda crecer. Seguramente, además de las organizaciones, instituciones, espacios que formamos parte, debe haber muchas más, así que siempre son bienvenidos. Y así que sí, directamente acercarse a participar, contactarse con algunos de nosotros, pero ni siquiera haría falta. Esas reuniones son abiertas para organizaciones que trabajan con infancias y adolescencias. Perfecto. Bueno, quedamos atentos a lo que pase este fin de semana y a lo que vaya surgiendo en las próximas reuniones para seguir, bueno, contándolo aquí en la radio. Celia, muchas gracias por este ratito. Dani, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por estar atentos y cuando quieran podemos contarles cómo continúa este trabajo. Buenísimo. Un abrazo enorme. Para ustedes también. Que tengan buen día. Igualmente.